Este tema se llama Gústate. Y os voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes os gustáis? ¿A que sí? Pues hay gente que no se gusta, ¿eh? Eso está muy mal. Para tú ofrecerle amor a otra persona, lo primero que tienes que hacer es ofrecerte amor a ti mismo. ¿Claro? Por muy diferente que seamos de los demás, somos maravillosos. Así que vamos a gustarnos un poquito, ¿vale? Y me ha dado un toquecito rumbero, ¿no? Vamos a ir preparándonos ya para el tema. Se te costó un disgusto, aquella necesidad, no saberte valorar lo justo, depender de los demás, no estás sola ni un solo segundo, huyes de tu intimidad y te estás perdiendo un mundo entero por explorar. Te propongo que quedes contigo y una tarde para charlar. Cuéntate tus cosas al oído, dite solo la verdad. Gústate, gústate, gústate cuando pierdas la fe. Gústate, gústate, gústate si tu mundo está al revés. Gústate, gústate, gústate si no hay nada que perder. Gústate, gústate, gústate y no dejes de aprender de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Y gústate, gústate, yeah, yeah. Y échate contigo a gusto, que ese no te va a fallar. Cuando se vaya todo el mundo, es lo que te va a quedar. Sal contigo pa' tomar café, ve a la playa a pasear. Léete un libro, pinta un cuadro y relájate. Y apréndete, apréndete, apréndete a disfrutar. Te propongo que quedes contigo y una tarde pa' charlar. Cuéntate tus cosas al oído, dite solo la verdad. Gústate, gústate, gústate cuando pierdas la fe. Gústate, gústate, gústate si tu mundo está al revés. Gústate, gústate, gústate si no hay nada que perder. Gústate, gústate, gústate y no dejes de aprender de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Y gústate, gústate, yeah, yeah. Y no des tu teléfono indiscriminadamente. Elige bien tus amigos, eso te hace diferente. Gústate, gústate, no te dejes de gustar. Que si tú te gustas, ay, me vas a gustar más. Gústate, gústate, gústate, yeah, yeah. Gústate, gústate, gústate, yeah, yeah. Si estás a gusto contigo, ponte guapa y a bailar. Que la vida solo es fiesta si la sabes disfrutar. Tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo, tu cuerpo es tuyo. Ten cuidado donde te apoyas porque te puedes caer.